Vamos a volver al tema Brandaza. Vamos a ir un rato por el tema técnico, antes de que se nos vaya la hora, porque siempre es un tema que me gusta tocar a mí, ¿no? O sea, esto de los planos cerrados, yo ni siquiera arranco por la parte más técnica, sino por esto de los planos cerrados, me gustó esa idea de esos primeros planos de las miradas de las personas. ¿Por qué? Si se puede explicar eso, ¿no? Un hecho artístico a veces es muy difícil de explicar, pero... ¿Por qué...? No, está absolutamente, digamos, decidido eso. No es casual. Yo tendría que destacar acá la colaboración que tuve y que sigo teniendo y que tenía de Leo Rodríguez, que es mi camarógrafo. Es otro más también, pero particularmente mi camarógrafo. Hicimos un trabajo, digamos, muy, muy intenso, digamos, de comunicación, ¿no? A tal punto que yo reconozco que él se metió perfectamente en mis ojos y en mis oídos con la cámara, con el manejo de la cámara. Eso es tal cual, ¿eh? Ahí está. Y lo tuvimos que discutir bastante, fue, digamos, yo pobre, a veces me compadezco de que me aguante, ¿no? Pero bueno, pero realmente lo logramos muy bien. Y bueno, esto digo, se puso mi ojo en mi oído porque yo aparte soy el que hago las entrevistas y yo estoy al lado o delante de la cámara, en algunos casos. Entonces esto estaba pactado previamente. Lo que pasa es que hay todo un trabajo previo. Yo había entrevistado que estuve trabajando con ellos hasta un año antes de hacerle la entrevista filmada. Bien. Es decir, yo no soy un periodista, yo soy un realizador. Entonces yo no me pregunto a boca de jarro, sino que concretamente lo que hago es ubicarme, ver las características de la persona, motivarlo, saber qué me va a decir y todo el resto, digamos. Y acá no hay nada inventado, ni siquiera el final está inventado, aunque alguno puede pensar que está inventado, hasta yo me sorprendí del final que me hizo, que yo después utilicé, ¿no es cierto?, como final, que es uno de los abogados, justamente, y que pone en evidencia que tampoco aquellos que no lo llegaron a conocer también llegaron a entenderlo perfectamente, ¿no? Además, justamente lo que le da este cierre es por qué es abogado, por qué lucha por esa causa. O sea, es un cierre perfecto del documental, ¿no? Y sí, la verdad que, bueno, y todo eso está logrado justamente por... Y bueno, hay distintas distancias que están trabajadas. Inclusive yo lo que a nivel creativo, digamos, también utilicé la idea de la oscuridad y la luz. Uh-huh, ¿no? Sí. Y normalmente en este documental está presente la luz, la oscuridad está solamente en el baúl. Ajá, sí, estaba pensándolo. Y bueno, además tiene, bueno, lo afectivo, es decir, lo periférico está trabajado a mayor distancia, ¿no? Pero lo afectivo está trabajado en una distancia en muy cercana. En ese plano cerrado, claro. Son cosas que quizás... Y hay cosas que están, digamos, creadas sin ninguna preparación previa, como son la presencia de dos personas que forman parte de la misma entrevista, digamos, ¿no? Nada está hecho, digamos, con ocultamiento, pero nada de eso estaba preparado previamente. Es parte del trabajo, de la investigación y de la comunicación con el entrevistado. Estamos entonces en la Comisión Bicameral el 25 de mayo de 1973, a partir de la vuelta de la democracia, sube Cámpora al poder, se forma esta comisión. ¿Y esta comisión a qué conclusión llega de su trabajo investigativo de esos años? Bueno, esta comisión dilucidó absolutamente todo el tema, digamos, y sabe quiénes son los culpables y el resto. Es decir, no llegó al cadáver por la deslealtad o traición de uno de sus integrantes, justamente el presidente, Pochettino, que es Domingo Pochettino. Bueno, cada uno lo valora como quiera, pero como dice el compañero Lucero, fue un gran error mandar a la policía a buscar a... Bueno, lo que me quedé pensando, que es muy paradigmático, es que una comisión bicameral que mandan a investigar un crimen descubra todo. O sea... Porque no es algo que suceda muy a menudo. Esto, bueno, en realidad. Pero es porque el trabajo serio de determinada gente, por el clima que en ese momento se vivía, y el 30 de noviembre del 73, esta comisión produce el famoso informe sobre el caso Brandaza. Un año después, exactamente. Sí. Un año después, exactamente. Sí. Bueno, Y ahí quedó totalmente esclarecido. Bueno, después viene el manoseo del expediente, de que el cambio de justicia federal, militar, etcétera. Y obviamente que lo único que quedó pendiente es el castigo a los culpables. Y esto, hacer justicia propiamente, digamos. Y esto justamente es otra carga, porque hay gente que estuvo en esa comisión y fueron diputados después del 83 y nadie retomó este caso. Que podrían haberlo retomado. Ni siquiera las organizaciones de derechos humanos. Sí. Ni siquiera las organizaciones de derechos humanos. Lo que a mí me falta es la justicia, pues está todo esclarecido. Esta comisión investigadora sufrió varios atentados, sí. Varios, entre ellos Lucero mismo, la voladura de su auto en plena calle Balcarce, a metros de tribunales. No la llevaron fácil, no la tuvieron fácil en la investigación para esto. Y hay, o sea, que estos datos están todos, no, esto no... No hay nada oculto. No hay nada oculto, se puede conseguir, se puede ver. Se puede conseguir toda la información. Bien. Salvo los operativos que hacía el Chancho, como tomar la comisaría aquí, acá la comisaría esta la tomó el Chancho él personalmente, solo. Uh-huh. Con la PAN debajo del poncho se bajó y... Hay un hecho muy curioso también, sí, que leí que en la Facultad de Medicina, cuando lo tirotean y él también se tirotea, saca dos pistolas, lleva dos pistolas encima y se tirotea. Y... ¿Se defendió? No había alternativas, o sea, ¿era eso o...? Muchas veces... Bueno, esto pasó también acá en el patio de los tribunales federales, lo que está acá en Noroño y Rioja. Sí. A él, cuando llevaba el expediente directamente, cuando ya estaba todo dilucidado, lo estaba esperando un grupo de jefes de policía, digamos, y como para liquidarlo directamente. Y él logró zafar de eso por tener los recursos, digamos, a mano. Entonces digo, pero ¿cómo tuviste? Yo le pregunté, porque tengo una entrevista, te digo, pero ¿cómo hiciste eso? Y dice, y no tengo otra alternativa. ¿Cómo no voy a tener? No tenga miedo, no tengo otra alternativa. Las alternativas en aquella época eran muy pocas. Los que tenían muchas alternativas en este caso eran los de los grupos represores. Estamos hablando que ninguno de ellos sufrió el castigo. Fesset, como jefe de la policía, inclusive cuando se lo va a castigar, en el 86... se lo da por muerto, supuestamente por muerto. Esto es algo que investigó Carlos del Frade. Apareció vivo 2 años después en varios lugares, mismo acá en Rosario. Se lo da enterrado en Formosa, en Formosa. Y aparentemente no hay ningún cadáver allí que sea de Fesset, posiblemente sea de algún otro. Sarmiento es ascendido. Primero es sacado de circulación y luego es ascendido. Lo mismo sucede con Anaya. No han sufrido ningún tipo de castigo. O sea, esto ha quedado impune absolutamente. Y la familia de Brandaza, ¿cómo tomó esto del documental y el remover la historia, volver a sobre los pasos? ¿Es una familia que había olvidado o es una familia que sigue recordando, luchando por la memoria de su hijo? Y esas cosas no se pueden olvidar, pero conmigo colaboraron totalmente, digamos, la madre, Rubén, digamos, todos colaboraron. Rubén es el hermano. Rubén es el hermano. Y se ofrecieron, digamos, realmente yo les agradecí, porque revivir todo eso... Es duro, sí, es muy, muy duro. Y el balance político del hecho, ¿no?, del documental. Decíamos que el documental es un hecho en progresión, work in progress, se dice en inglés, en castellano sería un trabajo andando todavía. El hecho político, la ganancia política, ¿qué le ha dejado hacer este documental? Bueno, yo creo que fue muy importante. Yo creo que a partir de este documental se reinstaló el tema de Brandaza, aunque no se haya instalado todavía a nivel de la justicia, que he estado hablando con alguna gente para que, así como apareció la hija de Sarmiento como jueza del Estado, jueza nacional, ¿no?, hace poco, y apareció el tema del mago de la Picana que mencionamos ante todo el resto, digamos, yo creo que, y sale por rebote, por carambola, sería bueno que salga por lo que tiene que salir, porque no hay ninguna duda que Sarmiento fue uno de los principales torturadores. Y ni siquiera dicho por el enemigo de ellos, digamos, entre comillas, sino dicho por sus propios compañeros, que era el exactamente. Así que, pero bueno, yo antes, un poco cuando iniciamos la charla, yo hablé un poquito del recorrido histórico de este trabajo, ¿no es cierto? Y justamente yo quiero rescatar de que, bueno, lo hemos dado, lo ha visto mucha gente a nivel nacional, porque lo he hecho recorrer por todo el país. Yo personalmente lo he hecho recorrer por las ciudades más importantes de la Argentina, en la cual yo estaba presente, y en otras no, porque me la han invitado. Y así que lo vi una gran cantidad de gente, a veces mucho más que una película premiada inclusive en festivales internacionales. Pero yo quiero destacar de que este año pasado es la primera vez que me convocan desde agrupaciones políticas para dar este material, ¿no? Fíjate que a 10 años, 11 años de iniciar el proyecto y a 7 u 8 años de finalizado el trabajo a nivel audiovisual, ¿no?, recién se instala. Y esto es mérito, digamos, un poquito de la política de derechos humanos, que instaló algunas cuestiones, aunque todavía la gente no tenga claro de que dictaduras tuvimos siempre, o muchas veces, sí, quiero decir, va siempre. Bien. No, que no empezaron en el 76. Para hacerse de este material, en el caso que alguien quiera adquirirlo, verlo, utilizarlo para una exposición pública en colegios, bibliotecas, asambleas, lo que sea, pueden comunicarse con él. A través de la página se comunican directamente. Se pueden comunicar por allí y van a ser contactados por la gente de la página, por el mismo Jorge Jäger, para brindarles este material y poder difundirlo en diferentes lugares donde sea necesario. Esto, yo creo que la charla recién comienza. Nuestro programa ya termina, pero la charla recién comienza. Esto podría durar hasta el amanecer tranquilamente, con más mate, con más yerba, tranquilos, sentados, hablando de muchas cosas. Y no es posible. Pero bueno, le agradecemos muchísimo que haya estado hoy hasta acá, que haya venido hasta acá con nosotros, que haya hablado de su material, y esperamos poder charlar nuevamente con usted en algún otro momento. Bueno, les agradezco, como les agradecí al principio, la oportunidad que me dan de poder empujar un poquitito más este material. El año del fin del mundo.